Beso. Yo estaba una vez pescando y en la playa dejé mi amor. Cuando vi que de repente otro pescador se me la llevó. Cuando vi que de repente otro pescador se me la llevó. Se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la llevó. De clara luna este río voy a buscar. En noche de clara luna este río voy a buscar. Y llorando muy triste espero al pescador si vuelve a pasar. Y llorando muy triste espero al pescador si vuelve a pasar. Y me trae el amor, el amor, el amor, el amor que se me llevó. Y me trae el amor, el amor, el amor, el amor que se me llevó. ¡Sopla! En noche de clara luna este río voy a buscar. En noche de clara luna este río voy a buscar. Y llorando muy triste espero al pescador si vuelve a pasar. Y llorando muy triste espero al pescador si vuelve a pasar. Y me trae el amor, el amor, el amor, el amor que se me llevó. Y me trae el amor, el amor, el amor, el amor que se me llevó. ¡Sopla! La playa dejé mi amor. Yo estaba una vez pescando y en la playa dejé mi amor. Cuando vi que de repente otro pescador se me la llevó. Cuando vi que de repente otro pescador se me la llevó. Se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la llevó.